Queridos amigos, queridos cursillistas, señoras y señores, muy buenas noches. Muchas gracias por vuestra presencia tan alentadora. Vamos a entrar hoy en el primer recital de la segunda semana del 19º Festival Flamenco en Jerez y sus cursos paralelos de verano, de baile y de guitarra. Y lo hemos dedicado esta noche a la Escuela Joven de los Cantes de Jerez, Cantes Jerezanos de Hoy, o Cantes Jerezanos de Hoy se llama esta sesión, esta jornada, dedicada a la promoción de una figura determinada, ya que sería imposible traer aquí a todas las grandes figuras jóvenes que tenemos en Jerez. Ellos tendrán su ocasión en la fiesta de la bulería, pero esta noche hemos querido sacar del contexto de los tablaos a una determinada figura, que será la que nos va a ofrecer su interpretación desde el punto de vista, o desde el punto de vista flamenco más joven, de la línea más avanzada del flamenco. Nueva frontera, como decimos por acá, nueva frontera del cante de Jerez. Y tenemos el placer de tener con nosotros a una joven figura que se llama Jesús el Almendro, que prácticamente empezó aquí en esta cátedra hace algunos años y poco a poco lo hemos ido apoyando y promocionando hasta llegar hoy a dar este primer recital en solitario que va a dar en su vida. Así es que él me pide que le perdonen los posibles fallos debido a los nervios, porque es muy grande la preocupación que tiene de quedar muy bien. Yo creo que sí que va a quedar bien, ¿por qué no? Pero ustedes tengan en cuenta siempre de que no ha toreado nunca en solitario. Es la vez primera que se enfrenta a un público con una guitarra sin el contexto de un cuadro que lo arrope y que le proteja en los posibles errores que todos cometemos, seamos artistas o no lo seamos. Y con Jesús del Almendro, que ya le digo, debe ser una panorámica de cantes flamencos basados en la tradición, naturalmente, pero con esa voz, con esa frescura, con esa espontaneidad de la juventud, pues a su lado va a estar una guitarra también muy joven de un futuro maestro de la sonanta que se llama Melchor Moreno, de la saga de los Moreno, porque en su familia todos son guitarristas. Entonces yo creo que lo vamos a hacer muy bien con este recital. No hay lección esta noche, no hay ningún maestro que explique el cante, ya estamos en los recitales y los conciertos, y entonces les voy a dejar con Jesús el Almendro, al que esperamos que le acojamos con las mayores simpatías y con el mayor calor para animarle a que nos dé un magnífico recital. Así es que Jesús Moreno y Melchor Moreno. Jesús el Almendro y cantarle principalmente por tiento, un poquito por tiento. Vamos a ver cómo va la cosa. Vamos allá. corazón. Y el que diga que no siente dolores del corazón, y el que con razón no tiene pa' poder sentir el dolor, y es que corazón no tiene pa' poder sentir el dolor. Pocito me he pasado, y a un pocito me he pasado, y a un pocito me he pasado, y vino el ángel de la guarda y me retiró para atrás. Vino el ángel de la guarda y me retiro para atrás. Quien tiene pena no duerme, y yo siempre estoy durmiendo. Quien tiene pena no duerme, y yo siempre estoy durmiendo. Y yo siempre estoy durmiendo con eso que me lava Jordi Tite, flamenca que de camelo. Con eso que me lava Jordi Tite, flamenca que te camino. Serrano, que no la conoce nadie, que la ha puesto este serrano, que no la conoce nadie. Pajarito hablao, cuando volaba de pía, tan harto como le, más grande fue mi caída, tan harto como volé, más grande fue mi caída. Esta mañana llovió, hay en el campo mucha hierba y han sarcado con mi bullo. Hay en el campo mucha hierba y han sarcado con mi bullo. Poquito calienta, te extraña mía con tanto frío. Llevo de

ay, ay, ay, ay, ya, ya. Y en el silencio del sueño, alegría de tu cuerpo, de lavada sola vía, que derramaba mi beso. Yo tres sueños, tres la fuma toda, a ver. hueco, bordando tu belleza como tu niña el canto niña. Mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo. Ay, qué calentita, qué buena que son. Está enamorada de mi prima Fracunda, porque la ha visto bailar. Y la don Tar-